esto es así. Vuelve el bacán, el juez habla aquí, el más hábil y sagaz. Por camino de Macusa, de ser o no ser, volví, soy de acá y no paro de crecer. Escúchame, escúchame, escúchame, escúchame, yo soy el mejor. Pues gozando y saltando, soy algo grande, sí. Soy algo nunca visto acá. O por mi madre que soy lindo, buena onda, cachai. Más soy bello, modesto, ok. Otra dice mi hermanito, por acá no pasa nada. No nada como nuestro grupo. Muletos somos más que cualquier niño longe. La estrella del show soy yo, el pulentón. Y ninguno en la casa me hace el peso a mí. Siempre estoy con mi junta, Mr. Lalo. Sí, soy así, sexy, ok. Pucha y qué. Burbunga más, sí, pucha y qué. Me hicieron bien con el don de superstar. Agradezco a la gente que me hizo tan bacán. Soy yo el número top y esta es mi canción. Ritmo de la guama ya está hecho, aquí está. El más simpaticón. Tiene muy buen humor, es muy simpático. Cachai, sí, yo soy el más bacán, ejemplo de valor, bacán.